Joshua is a lion, lion we

tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue. I benvingudes al programa de Plaça Islàndia de Ràdio 77. Començam amb la sintonia de Ràdio 77, perdona, de Plaça Islàndia, que es diu Cracking Dub, me gusta el bugalú. Al programa de Plaça Islàndia, un altre divendres de 2012. I bueno, aquesta setmana hem viscut unes campanyes i unes mobilitzacions ciutadanes molt importants, no només al nivell d'estat espanyol, però també aquí a Balears. I en aquest programa el que intentem fer és un poc informar de lo que està passant a la ciutadania, a les entitats, a la gent de barri, amb el 15M en particular també, i tenir una informació un poc més independent

des de la petita producció que tenim al programa i les mogudes, les mobilitzacions que ha hagut aquesta setmana a Mallorca. Tot el món està xerrant aquesta setmana avui, sobretot, que ha sortit en tots els diaris, però bueno, hem seguit la informació fa mesos de la sentència contra Garzón. Bé, vos llegeix un cartell que va sortir fa dos dies per una concentració que diu no a la impunitat dels crimes i criminals franquistes, a la causa oberta contra el jutge que els ha volgut investigar. Concentració dijous de 9 de febrer, que va ser ahir, a la plaça Espanya. I bueno, convocava l'Associació de la Memòria Històrica, que com ja sabeu és una associació superimportant i molt rellevant en la investigació de tot el que va succeir aquí a Mallorca, també amb els crims de Franco, i la Unitat Cívica per la República també convocava, i amb el suport del Consell Cívic de la Societat Civil de Mallorca. Això va ser el dijous. Bé, què hem de dir d'això? Més enllà d'aquesta sentència, que bé, jo, bueno, personalment jo crec que és un poc excessiva, 11 anys de deshabilitament, especialment per una persona que té 50 anys i té una professió, pues ja no podrà fer feina més, bé, almenys en 11 anys. Que bueno, podríem afirmar clarament que els tres judicis que li han preparat són una persecució política, això està claríssim, sobretot el de la causa d'aquesta concentració d'ahir de la memòria històrica. No només perquè la part acusadora, que és Manos Limpias, que és una associació falangista, i no només per això, també perquè el jutge instructor va ajudar aquesta associació a argumentar l'acusació que tenien per denunciar Garzón, i que a més és l'únic jutge que s'ha atrevit a jutjar els crims de Pinochet. Abans de ser jutjat aquí estava obrint una causa als crims de la dictadura argentina. Bé, i sense anar-nos molt lluny, també és el primer jutge que vol jutjar els crims de la dictadura de Franc. Però què ha fet malament? És a dir, com pot ser que hagi sigut sentenciat? Per què hi ha gent que dubtem de la seva innocència? Bueno, per compartir amb vosaltres una opinió un poc diferent de lo que ha sortit avui en els diaris, que tot el món, bueno, molta gent està d'acord, no està d'acord amb aquesta sentència i tal, pues, vos passo a llegir una opinió de l'editorial de VilaWeb, que és VilaWeb.cat, i ell diu una cosa completament diferent de lo que hem sentit aquests dies. Ara toca defensar Garzón, diuen. Sembla que uns falangistes podrien acabar la seva carrera judicial. I la progressia, entre cometes, hispana crida i brama. Però jo no m'hi sumaré, ni per solidaritat internacional. He vist massa de prop com aquest personatge permetia que la tortura i violava les regles més elementals de la democràcia. He sentit relats estremitors, fets de viva i veu de primera mà, els que he sentit de gent torturada per l'aplicació de la llei antiterrorista, que s'ha aixecat la samarreta davant seu i dels seus companys, o que ha plorat relatant atrocitats sofertes sense més resposta d'aquest jutge estel·lar que la menyspreu. Però, encara que no els haguera sentit en directe, entendria prou d'haver llegit els relats dels públics dels seus víctimes, dels que mereixen confiança. Parla, posant per cas, i n'hi ha prou amb un exemple, dels detinguts del 92, en aquella infame ràtzia olímpica a Europa que acabà desautoritzant anys després. El 2004, per escrit, el Tribunal d'Estrasburg va acusar a Garzón de no haver volgut investigar les documentades denúncies de tortures que li havien estat presentades. I amb una acusació com aquesta no hi hauria d'haver prou. N'hi hauria d'haver prou, perdó. És tan sols una falta, n'hi ha que excusen ara. Doncs no, cal dir que no és l'única falta, però que fins i tot, i si ho fos, ja n'hi hauria prou. Parlem de tortures, no d'un error processal qualsevol, d'una manca de documentació. I cal dir, amb la veu ben alta i clara, que no es pot defensar la democràcia violant els drets democràtics. Si n'hi ha que volen oblidar aquest principi bàsic, doncs el que defensen enemig de la baralla partidista. Però a mi em faria molta vergonya d'oblidar-ho i per això, per dignitat democràtica, no pensa moure ni un dit en defensa de Garzón. Ja s'ho faran. Bueno, com dèiem abans, nosaltres pensem que sí que és una persecució política, està claríssim, i que és un jutge atrevit, i per una part estem d'acord que tot el món som, bueno, som persones i podem cometre errors, però també sabem que la privacitat entre un advocat i el seu client és intocable i ell se va ficar allà de dins i l'han agafat perquè estan, òbviament, fent una persecució política. Però el que està clar és que ell també va fer una persecució política amb la llei antiterrorista a Euskadi. Van tancar moltíssims de mitjans de comunicació importantíssims perquè eren mitjans petits i independents que estaven fent una altra informació que era la institució política que dominava no li interessava i els ficaven a tots a la mateixa, al mateix saco, com s'hi digui, de terroristes. I això ho vàrem viure moltes de nosaltres perquè tenim companyes allà a Euskadi i lo de les tortures també va ser públic i ell no va fer res per això. O sigui que, bueno, allà teniu cadascú que pensi el que vulgui, però sí, bueno, si voleu cercar més informació, podeu cercar informació a aquesta opinió a VilaWeb o també si cercau Garzón, llei antiterroristes, vos surten tot el que seria l'opinió de gent que ha estat visquent això, que van tancar moltíssimes de xondes per culpa d'això, perquè no les deixaven reunir-se, etc. Ara posam un altre àudio i un segon. La trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón. Y amarga el cañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Bé, estem escoltant ahir per part d'en Suri que ens ha posat l'himne de la República per fer honor a tota aquesta gent que va lluitar per la República i, com no, a tota la gent que també va ser fulminada per Franco i per només per pensar diferent. Ara sentirem un àudio que es diu No más represión en Euskal Herria por una solución democrática al conflicto vasco. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para los tiempos de guerra. Que hace necesarios a los verdugos, o sea, el sistema que los emplea. Es que el gobierno está detrás, como se dice, del gato. mil caras y la de la guerra sucia es una de ellas. Hoy en Euskal Herria estamos sufriendo la guerra sucia del siglo XXI. Yo no sé si será el karma o qué, però bueno, tot el que ha fet malament a Euskal Herria Garzón, pues de qualque manera també li ha de venir de qualque lloc, no? En qualque moment. Més mobilitzacions aquesta setmana. Hem tingut una mobilització... Bé, aquesta mobilització fa temps que està, fa 3 setmanes. Les dones del sector de la salut han estat protestant bastant. Han anat al Parlament, han fet la seva defensa i té a veure amb l'avortament. Bé, per contextualitzar-vos, i segurament aquest tema durarà, perquè no està tancat encara, pues estarem un par de setmanes pues, abordant aquest tema a la mesura que podem, pues, que vingui gent o que tinguem més notícies. Bàsicament, bé, per contextualitzar, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del 2010 regula el aborto como un derecho para la mujer que no tiene que dar justificación en las primeras 14 semanas, ¿no? Entonces, una mujer que tiene la necesidad y quiere abortar puede hacerlo sin justificación desde el 2010 en España. Pasado este plazo, cabe el aborto por malformación o riesgo para la mujer hasta la semana 22, ¿no? Clarísimo, ¿no? Entonces, considerando el límite de viabilidad fetal. Después de esa fecha solo caben supuestos de gravedad excepcional o incompatible con la vida de la madre, por supuesto, que evalúa el comité técnico. En cambio, la ley de 1985, que fue la primera ley de aborto que aprobó el gobierno del PSOE, que aquí nos gusta llamarlos PSOE-PP o PP-PSOE porque son lo mismo, de Felipe González, establecía el aborto por primera vez en España, como he dicho antes, despenalizado por violación, malformación o riesgo para la mujer. En este último caso, casi sin límite temporal, ¿no? Bueno, varen veure que la setmana passada el nou ministre de Justícia, que em fa gràcia només nombrar-lo, per això no el nombrarem avui, ara no farem, no direm qui és el ministre, pues aquest incompetent, perquè no té un altre nom, que ha deixat un dèficit milionari a la Comunitat de Madrid, ara s'encarrega de justícia. Bé, pues aquest home va dir que, bueno, que volia que la seva reforma de la llei que volia proposar per ell era molt, molt, molt progressista i volia tornar a la llei que hem dit abans, de la de 1985, no? És a dir, anem enrere 25 anys o més de bueno, amb la llei de l'abort, que seria pues, la llei del PP-PSOE de Felipe González, que establecía el aborto es penalizado por violación, malformación o riesgo para la mujer. En este caso, sin límite temporal. Pero bueno, pues, que una pena, ¿no? Porque si ya llevamos pues, tantos años con una ley de aborto que está comprobado que es completamente libre para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y defiende los derechos de la mujer y de lo que podría ser pues el futuro hijo, pues realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora se nos van a cortar los derechos a las mujeres que necesiten ir pasar por la clínica si lo desean. Teniendo en cuenta esto, pues aquesta setmana a més, perquè a Balears estem sent un embrió, som un embrió de les polítiques del govern, de la dreta, i si surten bé aquí, pues ja jo crec que aniran cap a Catalunya, cap a València, etc. També a Castilla-La Mancha estan fent unes polítiques que no són normals i s'estan pues, provant aquí, tant aquí com a Castilla-La Mancha. Bueno, aquí s'ha decidit i han posat una normativa, que jo no sé per què existeix la llei, si en cada província poden posar normatives de lo que vulguin. Bueno, pues aquesta normativa diu que, bueno, que les dones que vulguin avortar han de fer-ho a les clíniques privades i pagar-ho amb els seus, amb el seu dobbes, no? El que està clar, primer, és que si això se fa, les dones no tenen... Si tu ja tens una seguretat de que es faràs la sanitat pública, per què has d'anar a pagar per començar, no? I diuen que, bueno, que després li dona, retorna els dobbes de la factura a la dona. Bueno, hi ha una dona molt interessant que està fent una campanya interessantíssima també amb aquest tema, que es diu Nina Parrón, que és una feminista coneguda amb la seva lluita feminista aquí a Balears, i també ara mateix l'hem escoltat al Parlament com portaveu de dones de l'Associació de Dones per la Salut, i ella diu que, bueno, clarament que el que està passant és que les dones no estan reclamant els dobbers, però no arriben mai els dobbers de l'Estat. Que directament la dona, el que estan fet aquestes polítiques és fer una separació entre la gent que té pasta i la que no té pasta, que el que es farà també, les conseqüències seran que hi haurà moltíssims aborts il·legals. Bueno, jo la veritat és que des d'aquí mos agradaria pues, fer una cridada a que mos deixin en pau, que podem decidir per el nostre cos el que vulguem, i lo que una cridada ben forta per a l'avortament lliure i gratuït. Ara escoltarem a una companya d'Iruña que es diu La Xula Potra, que té a veure un poc també amb aquestes rabietes que te'n donen quan sents que hi ha gent com la que està ara a la Salut, a la Conselleria de Salut, i que dius, és que està tia la pio per la calle i vamos, és que vamos. Pues aquesta rapera, que és una rapera pues, de rap de protesta, bé, ens conta un poc el vídeo que li va passar això mateix, que estava fins hasta arriba d'una política d'Iruña, de Navarra, concretament de la Diputació de Navarra, del PP, i ella, en vez de soltar-li una bofetada, que tenia moltes ganes de soltar-li una bofetada, li va escriure un rap. Bé, ja mos conta ella un poc abans de sentir la cançó, que es diu Bofetada o el que rietzata. Surge después de haber vivido como militante vecinal el destrozo de la Plaza del Castillo y sobre todo la demolición de Muscajay, que para gente como yo que trabajamos por este barrio y que andamos siempre haciendo cosas en este barrio, pues era un espacio privilegiado pues para no mojarnos en invierno, para poder juntar a 200, 300 personas con una mínima garantía sin tener que andar pagando dinero, y que luego durante esos 10 años pues significó momentos nuestros de la vida de amor, de trabajo, de estar importantes. Y cuando sucede primero uno y sucede el segundo, la demolición de Euskalhai, pues ahí a mí se me entró mucho, mucho dolor. Yo lloré cuando estaba viendo cómo tiraban el Euskalhai y tenía mucho odio personificado en ella, que bueno, al final ella no es más que el títere de un sistema, ¿no? Pero bueno, lo personificamos en ella. Y pues un día, a las dos semanas de ocurrir todo, hablando con un amigo mío, pues le dije que me encantaría pues darle una bofetada. Ir a algún acto público y pegarle una bofetada como el de los zapatos de bus, algo así. Y entonces mi amigo pues me dijo con mucho acierto, no, mira, tú lo que tienes que hacer es un rap que sea como una bofetada. Y bueno, pues la verdad que el rap tiene un trasfondo político desde sus inicios y fue uno de los mejores consejos que me han dado en esta vida, la verdad. Hombre, yo soy la chula potra, y yo soy muy chula. Y era, sobre todo es un alarde dialéctico, para mí artístico, poético, para decirle, fíjate qué chula soy y todo lo que te estoy diciendo de una manera que hay que trabajársela. No es una cosa que sale de un día para otro, es un trabajo lo que lleva la creación de este rap. Pues decirle a ella, mujer de las alturas, lo que pensamos en mi barrio, de ella como mujer política. Y de una manera, pues eso, con el idioma del rap. Y la idea que, sobre todo, era de dar una torta para espabilarla y para que viera lo que es la vida y se deje de tonterías, de tanta tontería, tanto discurso hecho y se dé cuenta pues de en qué mundo vive y que pertenece a una especie que somos todos iguales. Yo como persona de barrio, de La Rocha, me considero PTV, pues me parece que se ha perdido una oportunidad muy importante. Yo soy de La Rocha y han hecho el último desarrollo de La Rocha Pea, me parece que es una barbaridad. Hacer 9 casas de 9 pisos en el siglo XXI, a final del siglo XX-XXI, me parece una barbaridad, porque hay literatura que viene de países más desarrollados que dicen que ese no es el modelo de ciudad. Han optado por una ciudad extensiva en la que se promociona el uso del coche privado y en el que han ido por delante los intereses de constructoras, de grupos económicos afines al poder político. Al final es un reflejo de que esto, más que una democracia, es una partidocracia. El problema es que entre muy poca gente han elegido el modelo de ciudad y lo han llevado a cabo. Y una cosa tan importante como la ciudad, que la vivimos todas y todos, pues tendría que haber sido un modelo compartido. La gente que vivimos a pie de calle tenemos mucha sabiduría que dar a la gente que puede diseñar en los planos y a la gente que puede estar decidiendo en la administración. Bueno, me enteré el martes a las 6:15 de la mañana que Yolanda Barcina me había puesto una querella. Y el día fue tan intenso como puede ser un 7 de julio. Me dio un subidón impresionante, una emoción muy fuerte y estuve hasta las 11 de la noche viviendo... Pues eso, llegué a casa a las 11 de la noche como si hubiera vivido un 7 de julio, agotada. Y como dentro, pues contenta, porque yo soy poeta política. Haber conseguido que el poder político de mi ciudad llegue hasta los tribunales por una letra que he escrito yo, pues es en parte es como haber cumplido uno de los mayores destinos que muchos grupos de rap que llevan sacando miles de discos nunca lo han conseguido. O sea, que era un subidón. Pero por otro lado estoy preocupada porque no sé hasta dónde puede llegar esto, no es algo que he decidido yo, sino que me lo han decidido. Y luego sobre todo preocupada por mi vida cotidiana, porque esto me ha sacado pues, de mis estudios, de mi casa, de mis cositas, me quedo en paro dentro de nada. Y yo pues tengo otras prioridades más importantes que estar pues, en esta lucha de legal con alguien que se lo están llevando un equipo de abogados y que pues, no representará nada en su agenda. Para mí ha sido la verdad un revolcón, pero por el lado de todo el apoyo de la gente pues es un placer ver cómo la gente te apoya. Me ha dado mucho gusto gente del rap como me ha dado su apoyo, pues como por ejemplo haciendo un rap dedicándomelo a mí, la gente que en Facebook está llevando un grupo para que sea mi canción, sea la canción de los Sanfermines, por la gloria de mi padre. Y sobre todo pues Sánchez Ostiz, que para mí era un escritor que me gustaba mucho su colaboración en los domingos en Diario Noticias y pues que me dedicó un artículo el pasado domingo que me sentí pues acogida en los brazos de la buena literatura. Y pues la verdad que está haciendo de todo, pero en balance muy positivo. Hombre, solo tengo que hablarlo con mi abogado. Pero yo voy a ir de corazón, yo no tengo nada personal en contra de esa mujer y después del favor que me está haciendo de promoción, pues no puedo más que agradecérselo. Y desde luego no tengo más que una cosa que decirle directamente a Yolanda Barcina, que es que si se ha sentido ofendida, que le pido disculpas de corazón. Pero eso sí, defendiendo mi derecho a expresarme en el idioma del rap como yo crea conveniente. Y creo que no hay que sacarlo de ese contexto. Esto es rap. Y es algo totalmente legítimo y si se molesta, pues lo que tendría que hacer es por qué le resuena dentro, qué es lo que ha hecho ella para que le pueda ocurrir una cosa de estas. Y entonces pues podría ser una buena oportunidad para ella para hacer recapitulación de qué ha sido esta política que ha llevado en el ayuntamiento durante estos últimos 12 años. No me ha removido porque yo sé perfectamente que no soy ni sexista ni racista. El argumento de racista que aparece en la querella se basa en un error de transcripción, con lo cual yo creo que se puede desmontar fácilmente con el abogado. Y luego lo de sexista, pues yo esto lo considero, soy una mujer y le estoy hablando a una mujer. Y si hubiera sido un tío, pues le habría hablado, igual me habrían también acusado de sexista. No lo sé, yo lo que quiero es, lo que me gustaría es haberla espabilado y decirle las cosas claras. Y yo creo que en mi barrio se dicen las cosas así. Y no es algo de forma parte del mundo de la metáfora poética. Y si por ejemplo le llamo mujer florero, es que para mí es un adorno que del sistema, que es ella el ariete de un grupo político y económico que hay en Navarra. No le veo yo que sea una tía que realmente decida sus actuaciones, que sea libre para elegir estrategias. Yo creo que está aconsejada, con gabinetes de abogados, de lo que sea. Entonces sí que me parece, es una metáfora de llamarla mujer florero. También yo podría haber llamado instrumento del sistema, pero me parecía que lo de mujer florero era bonito porque luego va con sacarte del tiesto, ¿no? Entonces pues era una metáfora que quedaba bien y que no tiene nada que ver con el sexismo. Pues aprovechando la cobertura informativa que me ha dado esta mujer y hablando como militante vecinal de los barrios de Iruña, pues animo a la gente a que empiece a soñar otra ciudad que no se base en una organización de partidos, sino algo más, una organización orgánica que dependiera más de la representatividad que surge desde los barrios. Intentar imaginarnos una ciudad en la que gente que le gusta ir a misa se juntara con gente que le gusta ocupar locales, pero que se conocen del barrio de toda la vida, y que fueran ellos los que decidieran qué es lo que había que hacer en los barrios, y que luego esa estructura se uniera con el resto de estructuras de otros barrios de Iruña y fueran creando una redecita de decisión política y de capacidad administrativa. Que lo soñemos, porque los cambios en nuestras vidas empiezan con un sueño, sí, los cambios comunes pues también. Bueno, pues aquí tenemos la introducción d'Anna la Xula Potra, esta companya de Iruña, que bueno, ha explicat un poc per què va fer aquest rap que ara posarem, que el podreu sentir. Ella bé, fa una explicació molt petita en abans ara de rap, però comença la música. I de la política que està xerrant, és, no sé si vos en recordeu que fa, no sé, 2 mesos o així, li van tirar 3 tartes a una política de Navarra, que va ser una cosa molt sonada, i es diu Yolanda Bárcena. Anem a sentir el rap. Antepasados. Por las huertas arrasadas, las tapias derribadas, por humillar al río, calentar el cielo, aplastar la hierba con asfalto y hierro. Una bofetada, partirte el útero, buen aire te meta, que te estremezca, te haga hembra a ti, la yupi seca. Como un orgasmo perdieras la compostura, te devolviera la vida, ablandara tu cara dura, bruja mala, fría, calculadora. Quisiera escribirte un rap que fuera como una bofetada y de pronto te sintieras humana y no soportaras tu vida ni la de tu banda, te abandonaras. Salieras a la calle a mezclarte con la mara, explotara la coraza de tu alma, no te cortaras, lloraras, por cada una de tus jugadas, empezarás a querer a la tierra, su bendita balada. Sin pedirte a cambio nada, regalada y rebotada de tu pedestal de vestal acomodada, descubrieras la elegancia que no conoce violencia, la cultura del sentimiento y el pueblo de la libertad y de la ternura. Que no te enteras, chavala, que la vida no es esto, hostias, que nos dejes de joder con tanta chorrada. Una bofetada es esfumar a la fuerza de seguridad y así, ¿qué ordenanza hay que cumplir? Te digo yo, ¿cómo ibas a presumir de lo que has hecho? La Constitución, España y toda tu mierda del Estado de Derecho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Bueno, pues hem sentit a la Xula Potra i ara passam a més mobilitzacions aquí a Mallorca. Bé, una molt important que ha hagut estat aquesta setmana, que ha tingut la plataforma d'afectats per la hipoteca, que hi ha a Mallorca, si vos en recordeu, pues, vàrem fer una presentació a la plaça Islàndia, i bé, el dijous es va produir un altre, un desnonament, i un poc vos contaré un poc el que vàrem enviar a les companyes d'allà de la plataforma. Posarem un poc de música mentre fem aquesta xerradeta, a veure com va. Bàsicament, dice, compañeras, hace difusión, debemos parar este desahucio. Pide al BBVA que pare el desahucio de Mari Carmen y sus cuatro nietos. El BBVA quiere desahuciar a Mari Carmen. Ella siempre ha hecho lo posible por pagar y pide quedarse a cambio de un alquiler social. Pero el BBVA no quiere aceptar. Mari Carmen es madre y abuela. Madre de una hija con retraso madurativo y abuela de cuatro nietos que están a su cargo. El próximo 10 de febrero el BBVA la quiere desahuciar de un piso que ella nunca se ha negado a pagar. Mari Carmen se separó de su marido y por decisión judicial ella se quedó sin pensión alimenticia. Pero con el usufructo de la vivienda que habita y con la obligación de hacerse cargo de una cuarta parte de la cuantía de la cuota de la hipoteca, ella no ha podido seguir pagando. Ella fue pagando su parte de la hipoteca religiosamente, hasta que un día se dio cuenta de que el saldo de la cuenta tenía un descubierto cada vez mayor. Su marido se había negado a seguir pagando su parte. Mari Carmen acudió al banco, a jueces, a abogados, para denunciar su situación, pero por el momento no le han brindado ninguna solución. Incluso se ofreció a pagar la totalidad de la deuda mediante una refinanciación de la hipoteca, pero el banco le dijo que para cualquier negociación debía poner al corriente la parte de las cuotas impagadas de su exmarido, que para entonces eran 30.000 euros. Mari Carmen, hasta el momento en que el banco ejecutó su hipoteca, nunca dejó de pagar la parte que le correspondía y ofreció soluciones para asumir la totalidad de la deuda que la avaricia de la entidad financiera se negó a entender. Actualmente, como tantos ciudadanos, Mari Carmen ha visto menguados sus ingresos debido a la crisis. Cobra un subsidio de 426 euros y recibe pequeños ingresos de la venta de objetos en un rastro. Mari Carmen no quiere dejar de pagar. Mari Carmen no pide una vivienda para sí misma. Lo único que ha solicitado a diferentes entidades sociales, gubernamentales y privadas es una vivienda de régimen de alquiler social que sirva como un hogar para sus 4 nietos, desahuciados 2 veces. Una de al lado de su madre debido a la minusvalía y ahora la casa de su abuela debido a la avaricia de un banco como el BBVA. Mari Carmen siempre ha cumplido, ha pagado la parte de la hipoteca que un juez dijo que debía pagar y ahora se encarga, a costa de su vida y salud, de la supervivencia y educación de sus 4 nietos. Ayudemos a Mari Carmen y sus nietos a conservar su hogar y a través de un alquiler social para que nadie les prive su derecho a una vivienda digna. Bueno, això va ser dijous, no tenim molta informació de lo que va passar, jo estic intentant contactar amb companyes de la plataforma de la hipoteca d'aquí, d'afectats de la hipoteca de Mallorca, i no va ser un error de producció, com sempre, producció, hay que veure, hem de conèixer aquesta gent de producció perquè sempre la caguen, Suri. Pues nada, un error de producció, no varen poder estar allà i bé, espero que la setmana que ve pugui venir qualcú de la plataforma i mos conti què va passar. Seguim escoltant un poc d'aquesta música que està aquí a baix i que es diu Radio Slave. I, bueno, Radio Slave Long Distant Kiss Mix, perdó, Radio Slave Long Distant Kiss Mix, i se llama Dead Souls. Hola, hola. Bueno, ara posam... Bé, posam... Ara tenim una bona notícia, després de tantes males notícies. No, les bones notícies són que hi ha molta gent fent música de protesta i reivindicativa, que és lo que també la informació que intentam fer aquí. I bueno, una molt bona notícia per les medis de comunicació alternatius a Mallorca. Ha sortit a contrainformació.cat, allà a Catalunya, pues, un balanç dels moviments socials a Mallorca. Dels moviments socials i també dels medis de comunicació alternatius. I bueno, jo personalment estic super contenta perquè hi ha una referència a bastants medis amb els que estic fent feina, o sigui que superbé, està a Barri TV, està a Ràdio 77 i també està a Comunica Acció, Plaça Islàndia, o sigui que Suri i jo estem d'enhorabona perquè fan aquesta referència com a exemples de medis contrainformatius a Mallorca. Pues llegeix sa opinió d'Arnau Matas, que és el que ha escrit això. De cada vegada sembla més evident que informar-se és una cosa que demana esforç. No vivim precisament en una època en què la informació que ens arriba pels canals tradicionals i de masses, televisió, ràdios, diaris, sigui digna d'aquest nom. Més aviat, aquestes vies d'informació s'han convertit en grans fonts de desinformació al servei d'uns interessos molt concrets. Per sort, durant l'any 2011 a Mallorca hi ha hagut mitjans que ens han fet una mica més fàcil aquesta tasca. Són els mitjans de contrainformació. El balanç que ens deixa l'any és força positiu pel que fa a la contrainformació a Mallorca. D'entrada, han seguit endavant projectes que ja venien d'anys anteriors, com ara el periòdic Cultura Obrera, que cada dos mesos ofereix un repàs i una anàlisi crítica a la realitat local des d'un punt de vista llibertari, obert i en català. Com la seva capçalera indica, es tracta d'un periòdic de reflexió i lluita, i a banda de la qualitat dels seus continguts, també és remarcable que es tracta de l'únic mitjà de comunicació en paper que és totalment autogestionat, res de subvencions ni de publicitat, i que la seva organització interna a l'hora d'elaborar-ho és horitzontal i assembleària. D'entre els nombrosos variants de temes, d'entre els nombrosos i variats temes que han tocat els 6 números que han publicat en el 2011, es destaca especialment l'especial el 15M, que porta com a títol La indignació es reafirma al carrer. Un altre mitjà que s'ha sigut desplegant durant aquest any és aquesta ràdio, ha estat Ràdio 77. Ué! Una ràdio lliure que va tenir un paper molt important durant les primeres setmanes del 15M. Va cobrir en directe bona part dels esdeveniments i va convertir a la plaça en un estudi de ràdio en directe. A banda de la cobertura de l'esdeveniment en directe, com la marxa del 15M i algunes manifestacions de les manifestacions més importants, també ha sigut endavant amb la seva programació habitual dels divendres, que inclou programes de temàtiques variades com ara Funky Paella, 1984, Plaça Islàndia, La Casa Asterion, Hora Llatinoamericana i Criticant. A final d'any ens vam alegrar de la notícia que també seria possible escoltar Ràdio 77 sintonitzant 108 de l'FM de Titoieta Ràdio. També ha sigut amb la seva activitat el blog de l'Ateneu Llibertari Estel Negre, un espai virtual que ofereix des de fa anys notícies i convocatòries sobre les lluites socials. A més, també publica textos i articles de filosofia anarquista, història llibertària, opinió, publicacions de llibres, etc. El mes de gener va néixer un nou mitjà a internet amb la intenció d'esdevenir un punt de trobada de les informacions i convocatòries sorgides dels moviments socials de Mallorca. Es tracta del projecte Contrainformació, que en principi es deia contrainformació.com, una web que ha anat creixent durant l'any gràcies al seguiment i aportacions de les seves lectores. Un dels seus projectes és l'anuari que teniu a les mans. També és remarcable el projecte de Barri TV. Ué! Una televisió participativa que no només ha donat cobertura a iniciatives sorgides des dels moviments socials, sinó que ha estat una eina d'aprenentatge pel que fa al maneig de la càmera, el muntatge i, en definitiva, l'elaboració d'entrevistes i reportatges de televisió. Una proposta molt interessant de mitjà de comunicació popular. Sense dubte, l'eclosió del moviment 15M també ha tingut repercussions durant el 2011 en l'àmbit de contrainformació. Tant és així que, de l'acampada han sorgit dos projectes que ens han de tenir presents. Un és el web de l'acampada.es i tota la teranyida de webs d'assemblees de barris i pobles que han anat fent un seguiment diari de moltes notícies de Mallorca i més enllà relacionades amb el 15M i moltes de les seves preocupacions. Un altre projecte és el de comunicació. Ué, aquestes són nosaltres que sortim de la Plaça Islàndia i ara estem aquí. Comunicació és, diríem, el grup de contrainformació de la Plaça Islàndia de l'acampada a Palma, que feia vídeos, Ràdio 77 feia la ràdio i ara nosaltres estem aquí fent ràdio i bé, quan podem petjar més vídeos, però estan fent molta feina lligada amb Barri TV, o sigui que ells també, com tenen més gent per gravar i per editar, el que fan és anar a les activitats i gravar-les ells i penjar-les a Barri TV. Bueno, el projecte de comunicació que ha elaborat vídeos i ofert streamings en directe d'alguns dels esdeveniments del 15M. Finalment, no hem d'oblidar tot el regutzell de blogs i pàgines web personals i de col·lectius que ofereixen notícies alternatives. Els diversos blogs, per exemple, Cecil Buell, el de Mestre Bartomeu Sureda, Balutxo i molts d'altres que porten una mirada crítica a la realitat de Mallorca i del món. En definitiva, diu l'article, el 2011 ha estat un any positiu pel que fa a la contrainformació a Mallorca, bàsicament perquè han sorgit nous projectes engrescadors i també perquè els que existeixen han continuat amb la seva activitat. S'han enfortit i fet encara més coneguts. Sense dubte, la irrupció del moviment 15M ha estat molt positiva a l'hora de fer palesa al gran públic la poca fiabilitat dels mitjans tradicionals i la presència i la importància dels mitjans contrainformatius. Un factor que també ha contribuït a la propagació dels enfocaments contrainformatius d'algunes notícies, per exemple, la repressió policial, ha estat l'ús per part de molta gent de les xarxes socials com Facebook i Twitter, que en moments molt puntuals han jugat un paper d'alerta i circulació ràpida d'informació molt visible i remarcable. El repte segurament és aconseguir expandir encara més la presència i impacte dels mitjans contrainformatius i trobar fórmules perquè cada vegada més els moviments socials es facin servir no només el dia abans de les seves accions, sinó també, sobretot, del dia després. Bueno, pues aquí avui acabam, un poc tard perquè hem començat tard i ara posam una cançó d'una altra companya que ens agrada molt. Una cosa que havia de dir, que se m'ha oblidat, ens han passat una nota per aquí i ens han dit que aquest cap de setmana, 11 i 12, hi ha unes trobades a Barcelona, a Can Batlló, que es diuen Pensar el moment. I està dirigit a tots els col·lectius i assemblees de base. Bueno, per més informació teniu a la web Nosaltres o ells, tot junt. nosaltresoells.org. Bé, unes jornades de pensament dirigides a col·lectius a Barcelona aquest cap de setmana. I bueno, també dir-vos que hi ha molta gent que està sortint al camp a fer unes excursions per defensar la terra a Mallorca i el diumenge 12 de febrer hi ha una excursió en defensa de la terra que surt a les 10 de sortida de l'Aró, plaça dels Horts, de Bunyola sortiran de la plaça del Poble i de Santa Maria sortiran de la plaça Can Borrego. El col·lectiu es diu Comú i organitza aquesta excursió que parteix de l'Aró, Bunyola i Santa Maria respectivament per fer una trobada en un punt d'unió dels tres municipis i fer una excursió en defensa de la terra. I bé, per finalitzar posam una cançó de Pablo Hasél, el miedo no me esclaviza i bueno, i aquí estem a Plaça Islàndia sense res de por i amb moltes ganes de seguir actuant i contrainformant. Quitar los velos, desbrozar la maleza para que veamos realmente qué ocurre y después que recuperemos un principio tradicional del pensamiento crítico. Y es que si no te duelen las cosas no las vas a querer cambiar. Si tu dolor no lo conviertes en conocimiento, tienes un dolor que no sirve para nada. Es un dolor que no se va a convertir nunca en un dolor con capacidad de transformación política.

No dudaré en matar a quien vea fuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Arriba, los indios, los vaqueros, ¡pum, pum! ¡Sin pistolitas de mierda! ¡Ah! Mira, ya, ya sé que no eres alta, ni guapa, ni mulata, pero por esta noche pagaré la multa. Otra mancha más en mi currículum, si tú supieras, he cagado en rabes, ciego de queta. Lo que iba, que se me va el compás, paso saliva, cuando la empiezo a recordar, guarda la priva, o voy a acabar mal. Quiero una puta consentida, aunque no soy Superman. Voy a llamar al barman, o mejor al nega, colega, vente que Tony Boca balancea. Porno glamour, resacas y cintas de vídeo, de Leone a Coppola, pasando por Chimino, el culto al vicio, los hijos de Calígula. Pide un traductor a ver si pillas mi película. Soy un soberbio en el verbo y necesito poco más para contarte lo que no está escrito. Cínicos, no apagan el incendio, la vida es un camino, pero quítate de en medio. Me dio por vacilaros y los pares fueron nones. No pilláis ni el parón en mis canciones. La ignorancia es vuestro circo, la revolución lo único que os mantiene íntegros y enteros. Somos tipos cultos, tu disco es una broma de mal gusto. Puta es la ciudad que me lastima, en la orilla de una lágrima renacen las mentiras. Aplaudimos pero el tiempo es mercenario y MCs clásicos hacen las esquinas a diario. Somos los hijos del tiempo perdido, pesa más la puta que la santa al final del camino. Pudimos resistir y resistimos, tengo el corazón a la izquierda en mi lado. Venga Charlie F, burdeles de provincias. Has aceptado una conquista, conquista. Venga Charlie F, burdeles de provincias. Has aceptado una conquista, conquista. Porno, glamour y resacas. Tenemos droga pa' enterraros y letras afrodisíacas. Vidas opacas, huyendo de coches, patrullas de placas. Nega y Charlie F, novelas policíacas. Ratas de rave, de antro. Me casé con la utopía y me puso los cuernos con el desencanto. Pero no importa, yo sigo luchando. Por eso follo con pijas y dependientas de Vesca y de Mango. Soldado sin rango, pasional como un fandango. Son en Vallecas, Barcelona y Durango. Vengo directo del fango, son vidas complejas. Hacemos cualquier martes lo que tú en Nochevieja. Somos la pareja más guie, más gore, más fresca. Nos cepillamos tu folclore con kilos de picaresca. Porno y fiesta, seré sincero. El rap sin miseria como Gran Torino sin Constantino Romero. Jodo al flash y jodo al mochilero, al sectario. Aparece mi jeto si buscas hater en el diccionario. Textos incendiarios, riesgos laborales. Terminaré de preso político o de homeless durmiendo en portales. Dos animales sueltos, Nega y Charlie. Tenemos línea directa con el cartel de Cali. Somos tu plato, tus letras a rígida dieta. Somos el rap que no sonó en Arrebato de Iván Zulueta. Placa, placa, porno, glamour y resacas. Tenemos tu vagina en bandeja de plata. Placa, placa, porno, glamour y resacas. Dicen que estoy loco. Tenemos tu vagina en bandeja de plata. Lo siento por ti, super en sí. La mierda con ser famoso. Yeah. socialista. Get your mind!

políticas de estilo. Un tiro en la sien, lágrimas de odio en la traición de un perro fiel. Como en Red últimas generaciones de internet. Este rega buscando entre vías, ve su nombre en un tren. Y erizada la piel, quien dice que eso está malo está bien. Mi gente con más impactos en chapa que humano el porno en la web. De joder, toy socia, siempre tengo sed. Fuck, recibe su indignación debajo de mi piel. Noches, mañanas y tardes de after y rabes. Mis capitanes, ansias, deñas, ketamin y jarques. Misión, colas en todas partes. Nómadas como en San Marcelino de los Regres al parque. Petando de ta, como en la cien, esto desfase. MB, SRK y ZFK. Decidme, porque nos odian, porque petan. Decidme, porque nuestro juego nunca juegan. Decidme, porque esas miraditas de los modernos con truño. El elfo, a ver si tienen que probar los puños. Como nuestros dos va a ser los muros, los más odiados. Comiéndose el mundo como la queta, dejando vuestros cerebros nulos. El ya tiene el nivel oscuro de spam, jodiendo tu culo. Estilo, amor y boca y hace una feyel. Y en el vagón, en el micro, en el papel. Subterráneo, estilo, amor y boca y hace una feyel. Fabricando rabia como las abejas. Subterráneo, estilo, amor y boca y hace una feyel. Y en el vagón, en el micro, en el papel. Subterráneo, estilo, amor y boca y hace una feyel. Fabricando rabia como las abejas. A veces me como el mundo, otras se me vienen. Ya siento el vértigo, debo de estar a la altura. Y eso me gusta, como hacer a Patrick Follar. Fan de Nacho Vidal, me cago en Upa Dance. Chaval, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esos micros platos, esos trenes pintados por vandálicos, cristales rayados, 13 pasos siempre tirados en parques haciendo planes. Nenas, lamen íntimas partes. Por eso lárgate, no tienes nada que hacer. Mi estilo es de locos, como follarse un cadáver. Nada que ver con políticos y curas. Solo mujeres guapas, tetas. Arreglan problemas a solas con tus amigas, nena, cocinas muy bien. Aprendiste McDonald's sin tonterías. Rap de calidad desde Valencia. Me folla todo Dios como Laura Ángel en Ángel Manía. Ginebra y tónica. Pasa pensando en Chenoa. Nuestro estilo se sale, es gordo como rosa colosal. 13 pasos, síguenos y acabarás mal como borracho de bar. Mental salido, el éxito se lo dejo a Bisbal y a maricones de ese estilo. Subterráneo, estilo, amor y botella, una feyel. Y en el vagón, en el micro, en el papel. Subterráneo, estilo, amor y botella. Trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Insane!